Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Jorgelina, y buenos días para todos. Bueno, muy buen día para vos. Ahí estábamos conversando con Evelina, acá mi compañera. ¿Cuál sería el término que a vos te resulta más correcto, no? Choferesa, chofera, la chofer. La chofer. Bien. Si bien el término choferesa está, sí, pero es la chofer. Bien. Para mí, para mi gusto. Para que no se sigan creando. Porque como que con la palabra choferesa se desató como unos problemitas, pero está la palabra, pero me siento como más cómoda como la chofer. Bien, bueno, perfecto, vamos por supuesto a preservar eso. Y quizá este juego ahí con las palabras da cuenta, ¿no?, de que si no hay forma de clara de nombrarlo o suena medio extraña al principio, es porque, bueno, es un ámbito donde característica, o sea, o con cierta naturalidad, los hombres han tenido protagonismo. Y ahora, bueno, tu presencia en el transporte interurbano, más allá que tenías experiencia ya en el manejo de taxi y remis, empieza a poder plantear la incorporación de otras mujeres también en la conducción de colectivos, tanto dentro del transporte urbano, por ejemplo, aquí en Villa Carlos Paz, como el transporte interurbano en la provincia. Sí. La verdad que yo soy de Córdoba, uh-huh, y acá en Córdoba es normal ver a las mujeres manejando los colectivos. Primero fueron las chicas del trole y después la empresa TAMSA empezó a poner en las otras líneas de colectivo. Hoy es normal para nosotros. Yo empecé en Villa Carlos Paz haciendo prácticas en el urbano y era toda una sorpresa. Hoy por hoy estoy manejando el interurbano que hago Córdoba-Carlos Paz. Y quiero hacer una aclaración también, porque por los comentarios en el Facebook me enteré de que ya supo haber otra mujer en el interurbano, uh-huh, después ella me escribió, pero por el momento en el boletín de la provincia de transporte, sí, soy la única mujer en este momento en el transporte interurbano. Pero años atrás, creo que hubo ya, si no me equivoco, Silvina o Silvana es su nombre, y ella me escribió después en el Facebook, nos saludamos. Está bien. Pero en este momento sería como la única mujer. Y esperemos que se sumen más. Bien, esa es la única mujer en funciones, pero no la primera que se, claro, desempeñó dentro de los recorridos de los interurbanos. Y sí, decía, sí, esperemos que se sumen más. ¿Qué pasos considerás que se pueden dar para promover que más mujeres se puedan incorporar en la conducción ahí de los colectivos en estos recorridos y en localidades donde el urbano no tiene esta particularidad, ¿no?, de la presencia de mujeres? Sí, bueno, yo creo de que al haber sido siempre un ámbito de hombres, creo que la mujer hoy se debería de animar a presentarse, a presentar currículum, a presentarse en las empresas, porque de hecho yo me presenté sola en la empresa cuando hablé con el señor Travi, que es el de Carcor, se sorprendió cuando yo le dije que era para chofer de colectivo. Y ahí justo ellos me manifestaron que la idea de ellos siempre fue incorporar mujeres, pero que nunca se habían presentado mujeres para esa función. Siempre se habían presentado para la parte administrativa. Uh-huh. Yo espero que a partir de este momento se animen, saquen los carnets y se presenten. La empresa está abierta para eso. Después de esta información se comunicaron muchas mujeres preguntándome qué es lo que tenían que hacer y los pasos a seguir. Y es, bueno, primero tener la licencia que las habilita, que sería la D2, que te permite hacer el interurbano, y después empezar a presentarse en las empresas. Yo creo que hoy por hoy están como con una mentalidad abierta y están permitiendo el ingreso de mujeres. Uh-huh. Y creo que la mujer es capaz de hacer todo lo que se proponga. Uh-huh. Debe empezar a mostrarse y empezar a presentarse y pedir lugar en estos trabajos, uh-huh, que siempre han sido culturalmente de hombres. pero yo agradezco que en esta empresa he tenido desde el día uno la ayuda de todos mis compañeros. Primero agradecer a mi pareja, Cristian, que él fue el que me empezó a... Él me enseñó a manejar y cuando me enseñó a manejar yo se lo pedí para poder insertarme laboralmente. Entonces, considero de que no todos los hombres a veces tienen la predisposición o la voluntad para enseñarle a manejar a una mujer, pero yo agradezco haber tenido esa suerte y después de haberme cruzado con todos mis compañeros del urbano de Carcor, que también de cada uno de ellos yo pude ir aprendiendo, viendo su manejo, de cada uno pude sacar algo, pero desde el día uno me hicieron todo más fácil porque tuvieron la voluntad, la predisposición y siempre ellos tuvieron también esa mentalidad abierta de que entre una mujer a un ámbito que era netamente de ellos. Y bueno, ahora estoy con mis compañeros del interurbano, que me sucede exactamente lo mismo, y cruzarme con los de las otras empresas también es el saludo, es el símbolo de fuerza, de que me aplauden. Entonces yo creo que el hombre está cambiando su mentalidad y está permitiendo que nosotros ingresemos en su ámbito. Hablabas de, bueno, cómo fue la primera vez, ¿no?, que decidiste aprender a manejar. ¿Qué edad tenías y qué te pasó en este, bueno, transitar ahí por el espacio público como conductora? Al principio, en el caso de tu experiencia laboral anterior en la conducción de taxi remis y luego ahí al frente de vehículos de mayor porte como son los colectivos, ¿no? ¿Qué te deja esa experiencia, estos años, ¿no?, de experiencia que te llevan a donde estás hoy? Bueno, yo empecé a manejar a los 40, 41 años porque antes no había tenido posibilidad de tener un vehículo. Mi pareja tenía en ese momento el taxi, entonces si bien yo sabía lo teórico, pero no había andado. Y él me empezó a enseñar, de una me hizo sentar y salía todos los días a manejar. Pude sacar mi licencia, empecé a trabajar en taxi y remis como chofer. Y creo que esa práctica de hacer más de 100, no, 150 kilómetros por día, eso te va dando más practicidad después para tu trabajo. A eso le quiero sumar de que me animo. Soy audaz y descubrí que me encantaba manejar. Entonces, una vez que tuve, porque tenés que tener un año de carnet particular como para poder sacar las licencias de remis, taxi o colectivo, yo dije, bueno, voy a ir por el colectivo porque mi idea de aprender a manejar siempre fue para poder trabajar en esto, para poder insertarme laboralmente. Entonces, fui, hice la licencia del urbano de acá de Córdoba. Acá en Córdoba, por una cuestión de la edad, que logro entenderlo, pero me gustaría de que se pudiera tratar el tema de los aportes y tener la forma de que las mujeres de 40 años también tengamos la posibilidad de trabajar en los urbanos. Eso lo pongo como una observación simplemente. Entonces, al no poder insertarme acá, digo, bueno, yo en los interurbanos no había visto mujeres, digo, voy a ir a golpear esa puerta a ver si ahí me dan esa oportunidad. En el manejo, en la conducción del remi y del taxi, adquirí experiencia en cuanto a lo que es el tránsito acá en Córdoba, al trato con la gente, en situaciones que te podés, porque obviamente obviamente que el hombre a veces se hace como una es mujer manejando, pero vas aprendiendo, te vas chocando con situaciones que hacen que aprendas a resolverlas. Entonces, ya cuando me inserté en la parte de los colectivos, era como que todo eso ya lo había pasado, pero igualmente no tuve ninguna situación mala, al contrario, fue como todo apoyo por parte de los choferes con los que me cruzo. Gloria, te pido primero, ahí decías que en el transporte urbano de Córdoba, capital, digo, ponen un límite para, sobre todo vinculado a la edad. Te pido ahí que lo precises a eso. Sí, yo me presenté en las tres empresas de acá de Córdoba, sí. PAMSE, Conicerol y ERSA, y tienen un límite de edad de 35 años uh-huh. para la mujer, por una cuestión contributiva de los aportes y todo eso. Sí. Entonces, yo si bien tengo un par de años de aportes, no daban los años para el tema de la jubilación. Uh-huh. Entonces, yo planteaba porque fui a la municipalidad, lo buscaba Marcelo Rodio, al presidente de la TAMSE, al de la Conicerol, donde había un acto, iba y me volví a presentar y a manifestar el tema de la edad. Sí. Porque si bien acá el tema de los troles está hace muchos años, como que se amplió el ámbito en los colectivos en estos últimos tiempos. Uh-huh. Entonces las mujeres que tenemos 40 años y que no hemos tenido aportes, quedamos fuera de esa oportunidad. Uh-huh. Entonces lo que yo manifestaba era tener la misma oportunidad y que esos años que te falten para los aportes se puedan de alguna forma, no sé, hacer como se hizo en el tema de las amas de casa, sí. uh-huh. de hacerlo en cuotas, uh-huh. de, no sé, que exista la posibilidad también, porque es como que a veces dice que a los jóvenes le piden experiencia. Si vos sí. no le das una oportunidad, no, nunca van a tener experiencia. Uh-huh, tal cual. Y creo que las mujeres de 40 y más de 40 tampoco tienen la oportunidad porque ya superaste el límite de edad que exigen o que tienen algunas empresas. Uh-huh, bien. Entonces también quedamos como excluidas. Entonces era eso lo que yo manifestaba acá, el tema de la oportunidad y ver cómo se puede solucionar, que ojalá que en algún momento se pueda solucionar eso sí, para las mujeres que somos de más de 40. Se revise. Gracias a Dios, sí. en esta parte, en la empresa en Carcor, no tuvieron objeción con eso y ellos me dieron la oportunidad de poder empezar a trabajar y ser parte del equipo de ellos. Uh-huh. Bien. Y lo otro, recién decías que tuviste experiencia en el transporte urbano de Carlos Paz. Y contanos ahí cómo fue también ese trabajar ahí, con qué te encontraste. Sí, yo en el transporte urbano de Carlos Paz solo hice las prácticas. Ajá. Me aprendí todos los recorridos y hacía las prácticas. Y en cuanto a, era todo sorpresa, porque sí. ahí nunca había habido mujeres manejando. Entonces era hacer los recorridos y subir la gente y toda la aceptación por parte de ambos géneros sí. y la sorpresa para todo la gente de ahí de Carlos Paz. Uh-huh. Ahí yo hice práctica de 3 semanas, pero después me incorporé en el interurbano. Ajá, por eso me cruzo con gente y me dicen, pero nosotros a vos seguimos en el urbano. Claro, claro. Y ahora te encuentran entonces, en el interurbano. Ahora en el interurbano. Sí, y eso te iba a preguntar en esa misma línea, ¿no? Ya que estás en el servicio de transporte interurbano, ¿cuál es la reacción de la gente cuando cuando sube al colectivo y te ve? ¿Qué te dicen? Es todo para mí una gran sorpresa. Yo nunca pensé que iba a tener esa repercusión. Ajá. Se han sacado fotos conmigo. Es el aliento hacia la mujer. El aliento de los hombres también. La verdad que no he tenido nada negativo. Mm. Es todo positivo. Y sí, por ahí me causa mucha gracia que a veces el hombre se sube para ver si sabes manejar o cómo te desenvolves en ese trabajo. Y bueno, y después se bajan y me felicitan. Así que bueno, yo estoy muy contenta y por ahí dice, en forma de charla, las mujeres te dicen, bien, fuerza a las mujeres y que se vayan los hombres. Pero yo, en mi mensaje es que no es fuera ni uno ni el otro, uh-huh. porque es la inclusión, es unir, es porque ambos podemos hacer ese trabajo y ambos pueden hacer cualquier tipo de trabajo. Hoy por hoy, como se comparte el tema de la casa, donde en la pareja ambos trabajan y ambos Yo en mi caso, gracias a Dios, comparto las tareas de acá de la casa con mi pareja y él creo que también pudo abrir su cabeza y es. Yo uso la palabra permitirme, no es que me dio permiso ni nada, pero yo me pude incorporar en su ámbito laboral, que lo conoce de pe a pa porque siempre ha trabajado en el transporte y sabiendo que era un lugar solo de hombres, machista, y entonces yo pienso que él también logró abrir su cabeza. Entonces es incluir, integrar y que ni hombre ni mujer, ambos, somos todas personas y todos merecemos la oportunidad de trabajo. Que eso es lo que creo, no es ser la primera ni ser la única, sino de que cada persona pueda ir haciendo algo para que las mujeres se puedan insertar en distintos ámbitos laborales y que todos tengamos esa oportunidad que siempre esperamos de un trabajo, que es lo que nos dignifica. Uh-huh. Gloria, primero agradecidísimas de poder compartir este tiempo con vos. Sabemos que era tu día franco, así que queríamos que puedas descansar, pero estás súper invitada a la radio cuando te quieras acercar. Algún día nos encantaría ahí compartir más tiempo con vos, que poder conocer más de tu historia. Y las dos hemos hablado acá con Eve en el transcurso del 2022, ninguna de las dos sabe manejar. Tenemos eso como deuda pendiente. Y en esto que vos decís, ¿no? Que no ser la única, sino ser más y que se pueda acceder a condiciones de trabajo dignas para muchas mujeres es el objetivo, y que los espacios de trabajo sean diversos, como lo decías. Vos dijiste, yo aprendí a manejar por una necesidad laboral. A quienes nos están escuchando, ¿no? Que quizás saben manejar, pero todavía no se animan a la calle, o que tiene la inquietud, ¿no?, de poder hacer lo mismo que vos, de presentarse en un ámbito laboral y decir, bueno, yo tengo el carné, quiero manejar. ¿Qué les dirías, qué les recomendarías, tanto para dar el primer paso para aprender como para dar ese paso de poder insertarse en un ámbito que en general está integrado en términos laborales por varones? Bueno, en primer lugar, espero que ustedes dos aprendan a manejar, tienen todo el 2023. Que encuentren la persona adecuada para que les enseñen, porque sobre todo cuando una persona, hombre o mujer, no se anima, por ahí se resulta más difícil para enseñar y para que aprenda. Uh-huh. Tener seguridad en uno mismo, y yo creo que cuando vos te planteas un objetivo, vas a hacer todo por lograr eso. A las mujeres que no saben manejar, que tengan seguridad en sí misma. Lo que pasa es que creo que la inseguridad a veces se las da toda esa parte cultural donde se dice que la mujer no sirve para manejar. Uh-huh. Y yo considero que las mujeres tienen la capacidad para hacerlo. A veces no dan con la persona correcta para que les enseñe. Entonces, lograr tener la persona con la que puedas aprender, sacar las licencias y animarse a insertarse en un lugar que uno cree que no puede insertarse. Pero yo, mi realidad es que me presenté y no tuve ningún tipo de traba ni objeción. Entonces, también nosotros como mujeres, sacarnos ese pensamiento de creer que no nos van a aceptar, o creer que es de hombre, o creer que es un ámbito netamente machista. Las que ya tienen el carnet, hacer currículum y presentar, y es golpear puertas, y te vas a encontrar con muchos no. Pero si vos tenés el objetivo, vas a perseguirlo hasta lograrlo. Yo golpeé muchas puertas. Iba, y es como que nadie te regala, o sea, no me regalaron nada. Entonces, yo, mi mérito, el que hago personal, es no es, ay, soy la única que está en el interurbano, la única chofer. No, son muchas mujeres. Hay muchas mujeres que manejan y manejan camiones y están, sino que es haber logrado a mi edad haberme insertado laboralmente. Uh-huh. Eso. Uh-huh. Entonces, en la mujer es que empieza a confiar en ella, en lo que sabe hacer, en lo que es capaz, y que se animen a presentarse a las empresas. Carcor, hoy por hoy, es una empresa que está abierta a recibir currículum y a recibir gente que tenga ganas de trabajar. Así que es eso, que se animen y traten de lograr ese trabajo. Te agradecemos muchísimo el tiempo, fue un placer ahí poder conversar con vos en esta parte del viaje del colectivo Villanos que estamos haciendo. Sí, y esperamos verte en el colectivo, ¿no? De cruzarte ahí en el colectivo y saludarte. Si me quieren encontrar todos los días a partir de las 13 horas, yo salgo con mi turno hasta la noche, así que me he cruzado con mucha gente que me dicen, nosotros te vimos, y bueno, así que... me cruzo con todos. Ya el va viaje... a ser un gusto el día que ustedes suban y yo las pueda traer hasta Córdoba. Va a ser un gusto. El viaje ya va a quedar ahí solicitado para alguna gente tomando nota a partir de las 13 todos los días. Pueden ser parte del recorrido con vos. Bueno, muchas gracias, chicas, y les agradezco por darme el espacio para poder alentar a las mujeres a que se animen.